ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale, dale, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale, dale, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale, dale, dale. Mami, dale para abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Suelta como gavete. Me dicen mami que esta noche tú estás garete. Dale papi que estoy suelta como gavete. Se andan cazando el hotel y los mozalbete. Que se tiren que estoy suelta como gavete. Hay una pile charlatán de pa' darte fuerte. Que se aliten que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale Omar que estoy suelta como yo gavete. Yo soy su gato, ella es mi gata en celo. Quiero buscarla.